Entre quienes nos ofrecieron su apoyo, se distinguió la figura de quien fuera presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno en el 58, el almirante Wolfgang Larrazábal. Radio Rumbos se está haciendo famosa por esa circunstancia. Y a su presidente, don Felipe Serrano, en esta oportunidad voy a estrecharle la mano por esa circunstancia que es vital y porque él, como ciudadano venezolano, sabe respetar y camina con su gente por las sendas de la democracia. Dios guarde a esta emisora y Dios le dé muchos años de salud a usted, don Felipe Serrano. Muchas gracias, señor contraalmirante. Tenga la seguridad de que nuestra emisora y yo particularmente estamos al servicio de la causa, la democracia y al lado del pueblo venezolano. Creemos sinceramente que nuestro pueblo está maduro y que la demostración hecha por los trabajadores de esta planta radiodifusora, que es la planta del pueblo, es una prueba de ello. La felicitación que nos trae nos estimula. Esté seguro, amigo contraalmirante, que más que nunca esta emisora y sus empleados están comprometidos con las ideas de justicia y unidad que usted preconiza.